No lo acepto, lo nuestro se acabó. Yeah. Llego a casa y me vuelvo un loco. Otra noche más, ¿qué pasa? La cabeza me da vuelta, pero vos no volvés. Ya la joda no me alcanza. De boludo vi tu foto, ay, qué mal me haces. Dolido y borracho, mezclé perne con vino. Salí con los muchachos pa' no andar deprimido. Yeah. Me dijeron que andas tranqui, tranqui, perreando, pero ya no he podido. Porque soy un tipo anti, anti-romántico. Ya ando bien resentido. Me deja la mora aleja. Hey. Pierde la silla que la deja. Escuchando los cachos de los muchachos, muchachos. Emigrantes, sírvame otro trago que no puedo más. Dolido y borracho, mezclé perne con vino. Salí con los muchachos pa' no andar deprimido. Yeah. Me dijeron que andas tranquilo.